Recuerdo que fui tu gran amor. No olvido yo tu voz, tu amor, tu piel. Te fuiste por ti, las noches sin dormir, pensando en ti, fuiste el amor que siempre soñé, y eres el amor que no olvidaré, porque nadie más me pudo amar, porque nadie más me pudo las noches sin dormir, pensando en ti, fuiste el amor que siempre soñé, y eres el amor que no olvidaré, porque nadie más me pudo amar, porque nadie más me pudo amar.